96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz martes 9 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Aprobado más de un billón de bolívares para potenciar el Plan Quirúrgico Nacional. Jefe de Estado anunció creación del bono parto humanizado que será entregado la próxima semana. Hoy fue extendida medida de cierre de frontera con Aruba, Curazao y Bonaire. Afirmó Menéndez, Plan de la Patria 2019-2025 continuará profundizando la soberanía nacional. Cultura. Banda Marcial Caracas inicia proceso de audiciones este miércoles. Llegará a diferentes estados del país la Bienal del Sur, capítulo Venezuela. Hasta el próximo 20 de enero estará abierta convocatoria del Festival de la Comedia. Cultura al Día. Durante un encuentro con médicos integrales comunitarios del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó más de un billón de bolívares para potenciar el Plan Quirúrgico Nacional, al tiempo que convocó al Ejército de Batas Blancas a iniciar desde este sábado 13 de enero una gran jornada casa por casa. El próximo sábado 13 de enero, vamos todo el movimiento de la salud pública de Venezuela, barrio adentro 100% y 800 salud, a la visita casa por casa a lo largo y ancho del país, para visitar a todos los beneficiarios de 800 salud y captar nuevos casos de atención de medicinas, para captar a las embarazadas a lo largo y ancho del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este lunes el jefe de Estado Nicolás Maduro anunció la creación de un bono especial parto humanizado para la protección de las mujeres embarazadas a través del sistema Carnet de la Patria, el cual será entregado a partir de la próxima semana. Voy a tener un programa especial de bonos para proteger desde el punto de vista financiero todas las embarazadas del país. Así que a registrarse para recibir la atención integral y el bono parto humanizado que vamos a arrancar a partir de la próxima semana. Son las 12:03. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este martes que fue extendida la medida de cierre temporal de las vías de comunicación, tanto aéreas como marítimas, con Aruba, Curazao y Bonaire, así como la suspensión de las operaciones de intercambio comercial, hasta tanto no se defina el plan de combate a las mafias. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Plan de la Patria para el periodo 2019-2015 continuará profundizando la soberanía nacional para garantizar una geopolítica antibloqueos de potencias extranjeras. Así lo aseguró este lunes el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez. 12:04. Cultura. La banda marcial Caracas abre la convocatoria al proceso de audiciones para las diversos encargos musicales de esta institución. El proceso iniciará este miércoles 10 y se extenderá hasta el próximo viernes 19 de enero. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, capítulo Venezuela, llegará a diferentes espacios museográficos del país para que el pueblo pueda apreciar el trabajo de los 30 artistas nacionales que participan en este evento que abrió sus puertas el pasado 3 de diciembre del 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y se extenderá hasta el 28 de febrero. La información la dio a conocer la responsable de este evento y directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado. Vamos a tener cine, tenemos ya todo el tiempo, va a haber conciertos, es decir, es un trabajo, los museos son las nuevas ágoras, son los nuevos espacios de discusión, son los nuevos espacios también de encuentro político del pueblo venezolano. Invitamos a los CLAP, además, que se unan a esa cruzada para ver la Bienal del Sur. Nosotros vamos a llevar la Bienal del Sur, capítulo Venezuela, que son 30 artistas, para diferentes espacios museográficos de Venezuela. Vamos a llevarlo a varios estados para también que el pueblo venezolano que no ha podido llegar a la capital pueda por lo menos ver una parte de ese trabajo. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista mantendrá abiertas las inscripciones para participar en el Festival de la Comedia 2018 hasta el próximo 20 de enero. Los interesados en participar en la convocatoria hecha a nivel nacional deberán solicitar vía correo electrónico la ficha de inscripción y, una vez completado el formulario, enviarlo al siguiente correo: festivaldelacomedia@gmail.com. Son las 12:07. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández, en la locución de guardia esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:09. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. que le dan. Anguarara, puguarao, anguarara, puguarao. El guarao, compañeros, con flechas y cerbatanas, la tierra venezolana fue el primero en defender. Hoy le están de recompensa un número y un retrato, también un nombre cristiano y el derecho a comulgar.

ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.